últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y pilotos del NASCAR, sean ustedes muy bienvenidos a la 1089ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Cuna, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este ejército de prostitutas! Señoras y señores, yo, el lagarto ha estado esquivando cierta responsabilidad dentro de la nave María Tijuana. Quiero saber quién, a horas muy tempranas, mientras yo dormía plácidamente, puso a full volumen Mary Manson. Hay un culpable. Yo no sé quién fue. Lo buscaremos dentro de la nave María Tijuana y haremos justicia con él. Sí, Nico, no puedes hablar si no lo has visto. No, claro, tiene que estar, la prueba tiene que ser la manita. ¿Tiene fotografías? La manita, sí, del individuo en cuestión con en la perilla de volumen. Uno no puede dejar los placeres que la vida le propone de lado, cabrón. Ya, bueno, de este modo se está como implicando, ¿eh? Ya le doy. Yo estoy defendiendo al que fue. Está muy bien. A mí que fue la muda. Sí, la imagino, escuchando Mason a altas horas de la noche o tempranas de la mañana. El capitán. Señoras y señores, vamos a buscar al responsable, pero antes que todo los vamos a presentar para que ustedes tengan una vaga idea de quiénes pueden ser. Señoras y señores, con ustedes el técnico que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí, que se disfrute. Capitán, sí, hemos olvidado. Ah, no, dice que tiene apostizado todo. Ya, no mames, entre otras cosas, digo, porque había gente muy ilusionada con lo del ejército de prostitutas. Sí. Dijeron, ya, el ejército de prostitutas. Nosotros salimos con otras cosas aquí internas. Somos nosotros, nave, cabrón. Pero somos un verdadero. Todos ustedes. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí, sí. Es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, que le gusta escuchar cosas a alto volumen. Sí, y que. Pero no Mason. No Mason, sí, exactamente. No, no Mason. Y que por otra particularidad se viste de una manera lo baila, ¿eh? Llamativa. Sí. Sí, porque baila todo. Es como esas latitas chistosas que le ponen música y baila. Con un tal de mover la cadera a cualquier cosa, pero está muy bien que así sea, porque el baile es felicidad. El baile es alegría. Y a mí no me gusta bailar. Señoras y señores, vamos a aprender. Hay gente que no le gusta, cabrón. Sí. Yo no entiendo la gente que le gusta bailar, pero hay gente que le gusta bailar. Y a las mujeres más le gusta bailar. Sí, sí, es una cosa así. Bueno, señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es, sí, efectivamente, eso es lo que diremos de ti. Un honorable primate. Honorable. Sé que sé. Un oloroso también, pero más que todo vamos a destacar tus virtudes. Muy bien, con ustedes el mico, aplaudido por los maridos escoceses en este momento. No hemos hallado el culpable, pero lo sospechamos. Todos los ojos miran al lagarto en estos momentos. Nos parece bien, lagarto. Yo no fui, cabrón. Pero se podría poner unas cosas, digo, es que... carajo. ¿Durmió o se...? ¿Cómo es? Estaba mirando la tierra, no me joda. ¿Durmió o se levantó bien temprano? No entiendo. O no durmió, quiero decir. No sé yo. Bueno, así estamos, cabrones, listos y preparados. Nuestros movimientos se descontrolan y golpeamos contra las paredes. Aventamos todo lo que es sobre nuestro escritorio y miramos al jefe con cara de yo no fui. Es mi sistema nervioso. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Loja, Ecuador, llega Percy Leonardo. Hola, Percy. Hola, Leonardo. Mire, soy el mismo, así que no me digas Percy Leonardo, soy nada más que Percy Leonardo. Bueno, ocupa demasiado espacio. Bueno, dígame Percy. Soy Percy, de Loja, Ecuador, y quiero decirle que son una bola de cabrones que se la pasan solo discutiendo huevadas y no dicen nada productivo. No hacen nada productivo. Creo que tienen que mejorar. Eso es lo que yo creo. Es verdad, tienen cabrón. Que mejorar. Es verdad, ¿no? Sí, debemos hacer algo. ¿Por qué uno debe ser plausible a las críticas. Sé que si uno viene y lo critican, uno debe decir, ¿esto cómo viene? ¿Viene de mala onda? ¿Viene de mamada? No. Espere que voy a buscar las herramientas. Perfectamente. Nos pondremos a trabajar en estos momentos para hacer de esto algo mucho más productivo. A producir cabrones. Sé que basta de mamadas, de que el álbum este, de que lo otro, de que las tortugas del carajo y de que todo tipo de cosas. Ahí está. No fue. No han hecho. Sí, no. Ahí está. Perfectamente. Estamos con lo que sí. ¡De madre! Wey, no tenemos las es que no tenemos las herramientas precisas adecuadas, aquí, adecuadas para realizar lo que necesitamos realizar, que es una mezcla de justamente ahí llegado. Sí, traten de no romper porque eso, por favor, le pido. Perfectamente. Estamos en estos momentos colaborando para hacer de esto algo productivo. Es decir, producción. Todavía no instalamos la línea de producción, por lo tanto somos unos artesanos. Eso es maravilloso. Esto es producción dentro de la nave María Tijuana. Esto es para que no vengan mamalones como Percy a decir no hacen nada productivo. Hemos hecho un hermoso... ¡Chinga tu madre! ¡Qué pedo, cabrón! Es aquí el Carlitos. Espera, ahí le quito las herramientas, güey. Sí, por favor, güey. No vaya a hacer cosas que nos hagan trabajar más seguido. Muchas gracias. Bueno, espero que te haya gustado, Percy, lo que hemos hecho productivo. Sí, continúa. Dedicado a ti. ¿Qué pedo, cabrón? Soy el Carlitos de Mérida, Yucatán. Pirata y lagarto. Carlitos. Como era la primera vez que le escribí a la nave, como que me emocionó un chingo cuando ustedes dijeron, ah, Carlitos de Mérida, Yucatán. Pero por problemas técnicos, que yo comprendo, mi mensaje se traspapeló. Sí, sí, sí, ayer. Carlitos. Ayer quedó como el encabezado en un sitio y luego se ve que la muda pegó, cortó, pegó, no sé qué. Y la otra parte del mensaje está en otra parte, en otra dimensión, póngale. Pero está. Pero dice, bueno, debería de haberme, bueno, encabronado un madero para, díganme quién se va a enojar con la muda, con ese culo y esas tetas. Carlit, nadie. Hay gente que se enoja. Sí, sí, hay gente que se enoja. Cuando te lo niega por mucho tiempo. Tú ahora porque estás como con la ilusión. Sé que no me puedo enojar con ese culo de esas tetas. Ahora, ya luego de tiempo que te lo niega, claro. Es más, no te enojas con ella. Sí. Te enojas con ese culo de esas tetas. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, en cosas que pasan, Carlitos llega recién aquí, está como fascinado y babeante. Dice, con todo el respeto que me merece este monumento de mujer. Ya pensando con claridad, sumergido en una alarma absoluta, me dije, cabrón, deberías cambiarte el nombre del nickname. En vez de Carlitos, que no es suficientemente chido como para que te lean. Ay, y Carlitos, aquí filosofando, dice, ¿por qué no el casi me leen? Está chido, cabrón. Está bien, está determinante. Sé forma parte del grupúsculo como el casi me vomito. En póngale, este caso, ya teníamos... bueno, casi me leen. El casi me leen. Dice, así que, bueno, se despide con Lerma, el que una vez fue Carlitos, ahora bautizado por un capricho del destino como el casi me leen. Un saludo, cabrones, y les deseo a los desintegrados que alcancen la Lerma absoluta, como yo, que está de tetas. Dice, nos vemos. Sé que sí, está de tetas. El casi me leen, desde Mérida, Yucatán. La chiva de River, cancha aquí, República Argentina. La chiva. No sé, se ha puesto la casaca de River. Sí. ¿Okay? La chiva ha demostrado sus pasiones futbolísticas. Dice, hey, tengo mucha fiebre. Y aquí les mando este chistorete. ¿Qué es un moño? ¡Ja! Un animal que come bañañas. Sí que sí. Se disculpa por la fiebre. Sí, claro. Fiebrada, altas temperaturas. Sí, sí, sí, sí. O sea que la chiva con fiebre... Lamentable, amigo, lamentable. La chiva con fiebre simula un interno 761 en todos sus sentidos. Póngale, contando chistoretes. Muy bien, chiva. Esperemos que te mejores y que la fiebre te haga percibir. Pronto. Te haga percibir. Y disfruta de esa fiebre. Claro, disfruta, disfruta. La hay que disfrutarla. Lógicamente, hasta cuando uno está enfermo. Sara de León, Guanajuato, México. ¡Ahora, Sara! ¿Qué onda? Espero que la estén pasando súper chido por allá. Bueno, sí. No se nos han hecho trabajar hoy, así que tan chido el no. Dice, bueno, quiero quejarme de la pinche vieja de la farmacia del doctor Simi, que me negó venderme unas pastillas porque al parecer me vio cara de adicta. Bueno, eso le pasaba al lagarto siempre. A mí me pasó. Sí, pero no con el doctor Simi, con una pinche vieja también. Y llamaron a mi casa. Sí. Para decir que yo estaba comprando drogas. Está comprando drogas. Sí. Los del cartel de Juárez llamaron. Pero mira, si voy a comprar drogas a una farmacia. Dice, miren, estamos aquí, familiares cercanos. Estamos en la frontera mexicana. Somos del cartel de Juárez y nos parece que su hijo está comprando drogas. Bueno, esto hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo, muchísimo tiempo. Antes de que el lagarto viviera en la pensión y antes de que el lagarto se hiciera al espacio junto a toda la tripulación. La Batanjera desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. ¡Bravo, la Batanjera! No tengo nada que decir. Solo quiero pedirle al lagarto que me mande un besito tronadito. Por favor, se me antojó escuchar eso. Ah, y si no le va a salir con cara de beso. Claro, le va a salir la niña, porque ya sabemos que va a ser una batajera. Me supone. Le va a salir con la boca así. No estaría así, mal, ¿eh? Como Angelina Jolie. No estaría nada mal. No estaría mal. Debería negarte el beso. Pero no se lo niegue, porque está en varitas y entonces se pone sensible y bueno, toda la mamada. Bueno, dice, no me manden a volar, cabrones, comprenda, estoy sensible, embarazada y mamalona hoy. Se les quiere mucho, besitos. Dice, llorando. Ay, parece la señorita Libertad. Señorita Libertad, ¿sabes que hay gente que ya la quiere? ¡A mí! La Pan... ¡Es toda una mierda, no, de vida! No, la Pan me preguntó, ¿la señorita Libertad va a estar en la nave siempre? Otros dijeron, ¡ay, queremos a la señorita Libertad! ¡Este premio es una mierda! Este premio... no, no le hemos dado ningún premio hoy. ¡Por eso! ¡Ni siquiera me dan premio! Bueno, ya, retírese, váyase, que venga el lagarto. Que venga el lagarto, que tenemos que, por favor, cumplir con una petición de la batalla. Ah. Por favor, nos han llegado todas viejas sensibles. La batanjera de Carolina del Sur necesita un beso tronado. ¡Sí, batanjera! Para que salga la niña besucona. Saludos para todos los desintegrados, dice la batanjera. Y ahí va tu beso tronado. ¡Muah! Con babas y todo. Miren, hacen lo que quieren. Es increíble. Cuando a un guitarrista de blues la puerta se le cierra en los dedos, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Desde Ciudad de Maravilloso, Brasil, llega Silvi, Silvi, Silvinho, porteña carioca. Ah, hola, Silvinha. Hola, María Tijuanense, de aquí Silvi, Silvi, Silvinha. Dice, estos brasileiros son los que trabajaron justamente, que me tomaron esta prueba. Son malucos y babacas, locos e idiotas, dice. Ajá. Dice, hoy me presenté en una entrevista de trabajo. Sí. Y, bueno, primero me atendió un rapacinho mulatinho por teléfono que parecía el gerente. O sea, vosé abusó, sacó patito de mí, abusó. Entonces, decía, este tono es de un gerente general. Bueno, después me di cuenta que era un pinche cadete. Y nada, dice, como la persona que tenía que entrevistarme todavía no había llegado, él me pidió por adelantado que hiciera un test. No, ya, está bien. Sí. Haz este test. Y bueno, cuando comencé a realizar unas reservas ficticias de eso, recordemos, la esfera de conocimiento de Silvinha es el turismo. Es el turismo. Sí. Entonces ella fue a pedir chamba a una agencia de turismo. Sí, que así. Y le dijeron, bueno, test, ¿qué se hace en las agencias de turismo? Se hace reservas. Reservas, por ejemplo, a través del computador. Póngale. Y había un computador libre y le dijeron, Silvinha, te tomaremos una prueba. Haz unas reservas ficticias en el computador dentro del sistema online que tienen las empresas aéreas y agencias de viaje. ¡Ah, está chido, ah, muy cabrón! Bien, estoy en mi salsa, eso sé es lo que sé hacer, lo hago desde los 4 años, y wow, de atrás para adelante y de adelante para atrás, dijo Silvinha. Aparecía en la pantalla una serie de reservas y hoteles que yo no había solicitado. Uh-huh. Ella ya se sentó, sí, y dijo, esto va, esto a está ver, organizando. Claro, voy a poner un fondo de pantalla, este, dijo, a ver, corre, quito de aquí a Clipo, sí, voy, hay que organizarlo. Y entonces, dice, bueno, al ver que yo no los había puesto, empecé a borrar. Está empecé bien a borrar, bueno, primero cancelé todo, como para empezar de cero. Está bien, está cancelé bien. Cancelé absolutamente, sí, todo, sí, pensando que me había equivocado y que había apretado algo mal. Pero al volver a realizar el pedido, esta vez aparecían en la pantalla cosas que yo no había colocado. Es decir, ella, ficticio. Sí. Buenos Aires, Hotel Sarlanga. Y aparecía ese y le aparecía debajo Jericho Coara, cadena de Teberusun. No, esto no, esto no. O sea, esto no lo puse. Entonces, delete. Delete ponía ella, perfecto. Luego ponía Santiago de Chile, Venezuela. Y le aparecía debajo de ese, le aparecía otro que decía Río Grande del Sur. Acasurso, Hotel Barras Carneiras. No, ese yo. No, ese esta no reserva puse. No es mía, ¿no? Esta reserva no es mía. Y empezaba a borrar todas las reservas que ella no había puesta. Pero, o sea, una cosa para que prolijamente saliera todo bien. Después percibí que los muy retardados tenían dos computadores interligados de manera tal que había otra persona en otra oficina que tenía acceso a mi reserva y se intercambiaban con las que yo hacía simultáneamente y viceversa. Pero la otra no estaba haciendo el test. No. Estaba borrando reservas reales. Y el güey que estaba trabajando el otro decía, ¡mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, merda! ¡El sistema no anda! ¡O va a cantar Toquillo! ¡O va a cantar Toquillo! ¡Va y toma los Q! Terminó haciendo... Okay. Llamando al gerente general de la empresa, el tipo, ¿no? El que está del otro lado. Sé que sí. O sea, vos sabés, Jorginho. Jorginho es complicado. Ya se cancelaron 250 reservas. Oh. Y el gerente en su casa de campo agarrándose la cabeza diciendo, ¡ah, merda! Hay que cerrar el negocio. El negocio se fue al carajo. Hay que cerrar la empresa. Hemos ido a la quiebra. Todas las reservas. La gente varada en los aeropuertos diciendo, no, sí. Pero yo pertenezco a esta empresa. No, esa empresa no existe más, le decían. Las azafatas brincando de los Boeing 747. Tú demás, Silvina se puso de pie. Organizó todo. Organizó todo, dijo, esta mierda no anda. Yo me voy, dijo Silvina. Este paso es digno de la pistola desnuda o alguna cosa así. Bueno, cuestión que se puso de pie, dice, bueno, terminé mi test, le dije al güey y ya está. Me mandaron a hablar después con otra vieja chota que estaba dando vueltas por ahí de más o menos unos 80 años, que pertenecía a la parte administrativa, por lo tanto no tenía la menor condición de avalar mis conocimientos. Porque Silvina se manda cagadas, pero ella, su ego no tiene mella. No, cabrón. O sea, acababa de casi mandar la empresa a la quiebra, el tipo había salido desesperado con la corbata en la cabeza diciendo, algo me cancela todo, mierda. Y ella muy orgullosa dijo, acá no tiene no tiene ni para empezar. Dice, bueno, es una administrativa esta viejita de 80 años, pinche vieja. Pero como no podía hacer ninguna pregunta técnica ni práctica, comenzó a contarme que ella trabajó 18 años en Aerolíneas Argentinas acá en Río de Janeiro. Sí que sí, y que ahora se había jubilado. ¿Y qué mierda? A ver, ¿y qué hace ahí? Y nada, porque me van a tomar, le decía Silvina, y yo ya estoy jubilada, no sé, claro. Estoy acá porque no tengo nada que hacer en mi casa. Bueno, y cuestión que terminamos más que amigas, nos dimos cuenta que éramos vecinas, que ella vive cerca de nuestra casa. Bueno, me dice re compinche de la vieja, a esa altura la señora María Auxiliadora, ese era su nombre, muy tu simpática y agradable. No sé si conseguiré el trabajo, por lo menos me hice una nueva amiga para hablar castellano, tomar unos cafecinos en su casa, y hasta me ofreció pasar a Coraggio. Es una muy buena vendedora. Sí, sí. Silvina. Ahora, las viejas, en determinada edad, las viejas, con tal de que las pelen cualquier cosa. Sí que sí. Porque sacarte a pasear al perro. Silvina le debe haber dicho: tengo un cocker spaniel muy simpático. Te lo saco a pasear. Por favor, te lo saco a pasear. Necesito generar dependencia. Por favor, te lo saco a pasear. No, no es mi perro, yo lo saco a pasear. No, por favor. Hizo una nueva amiga. Sí, sí, sí. De 80 años. Por lo tanto, no sé qué va a pasar con todo esto. Silvina. Felicitaciones, Silvina. Sí. Eres peor que el mismo cancelabuelos. Eres peor que el mismo cancelabuelos. El mismo cancelabuelos. Sí. Y tú, trabajando en ¿juntos? Coordinación, no, son peor mal. Que Alcaída. Sí. Igualmente, dice, no sé si conseguiré el trabajo. Está chido eso. Claro. Yo me hubiera ido de ahí diciendo, sí, madre. Aquí no me llamo. Aquí, es más, si no voy a la cárcel, agradezco. Sin embargo, ella conserva las esperanzas. Dice, así que, Euro Orsa, chinga tu madre. No está bien. Mientras estuve ahí haciendo el test, no me ofrecieron una copa de agua ni una mierda. Me trataron eso mal. Está muy mal. Sí. Y encima me aparecían... reservas que yo no hice. Reservas que yo no hice en mi puta vida. Ese va, Silvina o Porteña Carioca. Dani Ocean de Bogotá, Colombia. Hola, Dani. Dice, desintegrados, los escucho desde hace ya más de un año. ¿Más de un año? Sí, fíjese. ¿Cuánto más? Y que un año y un día. Sí, efectivamente. Quiero contarles que el álbum de Chocolatinas Chet jamás ha tenido premio. Es una mamada, netamente educativa. ¿Cómo van a venir aquí? Aquí, y yo no sé. A desmentir las palabras del señor Gabriel de Houston. Sí, eso. Alguien va al Vaticano. Sí. Y dice: no, Benedicto XVI miente. Cuando todos sabemos que miente. Claro. O sea, ubíquense, güey. Escriban otros programas. Gabriel lo miente. Nosotros confiamos plenamente. Amigos colombianos, sí, que tratan de desacreditar al señor Gabriel de Houston. Escriban a otros programas, por ejemplo, de la cadena Caracol. Sí. Y vayan y dicen, Gabriel Houston miente. Póngale. Pero aquí no, porque aquí a Gabriel se lo respeta. Dice, ese Chocolatina Jet jamás ha tenido premio. Es una mamada netamente educativa. Y yo le perdí el gusto como a los 8 años. Pero mi hermano sí lo llenó. Bueno, ¿a alguien le servirá un premio de 500 pesos? Es inútil, equivale a $0.2. Así que dejen de inventar tantas mamadas. Ah, no, aquí me llegó. Eso. ¿Cómo inventa? ¿Usted se cree que estamos inventando aquí? Retírese aquí. Váyase aquí. Si no quiere espada láser, si no quiere que la quinta sección de infantería de la nave María Tijuana le rompa el ojete en un descampado, retírese de aquí. A ver, Ocean. Debe abonar por calumnias, injurias. Sí, es porque están los abogados aquí. Sí. Calumnias e Injurias, el, 500 pesos. 500 pesos. Efectivamente. Sí. Y un álbum. Llega Gabriel de Houston. Por favor. Por favor, Gabriel, porque usted... estamos en el programa... Estamos en el programa Las Dos Campanas. Sí. Gabriel dice, mi álbum me lo hicieron mierda como hace 16 años. Es decir, estamos hablando de otras Colombias. Claro, son muy chamacos. Aquí llegan chamacos a hablar de la Colombia nueva. De la Colombia... los granos que tienen la cara. De la Colombia sin paramilitares. Póngale. De la Colombia en era paz. Otra Colombia. De la Colombia sin narcotráfico. De la Colombia en las... No sé qué en la, bueno, pero está hablando de otra Colombia. De otra Colombia. De la Colombia de Uribe están hablando. Y Gabriel de Houston está hablando de otra Colombia. Sí. Dice, mi álbum me lo hicieron mierda hace como 16 años, así que lo que hagan ahora, o desde que Lyrics monitorea atentamente una de las fábricas de chocolate, no cambia el sentido de lo que dije. ¿Por qué se enoja, Gabo? La gente, no sabemos por qué. Nos hemos dado cuenta que la gente lo que necesita es un punto de apoyo donde volcar su enojo. Sí, sí, sí. Y tú haces una función social mostrándote semidesnudo, porque Gabriel es así, hablando del álbum de las chocolatinas, y la gente te ha utilizado como chivo explicatorio, diría el maleante. Dice el website del álbum que ya no se dan premios alienados. Dice, era... Lo lamentamos por todos ustedes, chamacos. Más no era así antes, dice. Comentó alguien, porque hay como un foro inclusive al que nosotros sentamos pensando que íbamos a encontrar las imágenes de las chocolatinas, ni mierda. No, todo texto. Dice, les puedo decir que hasta que llené el álbum de Historia Natural, que por cierto es muy ilustrativo, y nunca se me olvida su lema, sabor y saber, con chocolatinas Jet. Sabor y saber. Sí, el premio que recibí por mis 508 láminas fue de 300 pesos. Ah, en determinado momento empezaron a pagar menos, inclusive. Mire. Gabriel es de la época que pagaban bien. Dice, bueno, 300 pesos, después que casi me vuelvo loco por la lámina del dodo. El... Complicadísimo. No, la del dodo. Sí, sí. Lo del dodo nos ha superado. Gabriel Houston tiene más papeles y más carpetas que ha traído, avalando el sistema jurídico colombiano que funciona a la perfección, inclusive en Houston, Texas. Sí, y que llegará para decirnos más cosas sobre el dodo, que es un pájaro grande que se ha extinguido. ¿Qué cagada esto de... Es un pájaro grande que se extinguió. Y se extinguió. ¿Usted quiere un dodo? Era y no como lo consigue. La avestruz. Y no se sabe. ¿Tan grande? Lo único que espero es que... ¿Más grande que un avestruz? Infinitamente más grande. De tamaño como de un elefante, pero todo emplumado, póngale. Y por eso... ¡Abelardo! ¡Claro! Pero al terminar Barrio Sésamo... Sí, se extinguió. Se quedó sin trabajo. Sí, y murió, no tenía descendencia ni nada. Y murió Abelardo, que era ni más ni menos que un... Un petardo. Un petardo hecho dodo. En caso de que el mundo se desintegre... de baba sobre el escritorio. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Es mi deber informar en estos momentos a la señorita muda que se ha acabado el cartucho de tinta negra. Por lo tanto, Sergio de Ayotlán... ¿Qué? Imprime y no mira. No, imprime... Ya salió todo. No te pega, salió. Últimamente se está tomando el trabajo de pasarlos todo azul, porque el de tinta color no se ha acabado. Ah. Y está muy bien eso, muda. Sí, pero quedó uno en negro y no. Sí, que es Sergio de Ayotlán. El Sergio... Lo lamentamos. Quedaste prieto y... no se lee. Pero bueno, no importa. No compraremos, desde luego. No. Imagínate la situación de la nave, no se aparecen cosas. Así que dentro de poco se acabará el color. Y deberán escribir cartas por correo a mano. La única No, la muda los va a pasar todos. ¿Sí? ¿A dónde? Se termina el bolígrafo. Se te va a recalcar la muñeca y va a estar complicado. Oscar de Guanacos en México. Hola, Oscar. Dice, ¡juba, cabrones! Un abrazo bien grande para toda la María Tijuana. El grito del inicio del mensaje no fue de emoción, sino de dolor y desesperación. ¿Qué pasa? Ahora va el porqué. Como estoy dando mi servicio social en una escuela primaria... ¿Qué grito? Y como... ¡juba! ¿No se llama Juca? No, se llama Oscar. Ah, Oscar. Juca Jaca. Dice, bueno, estoy aquí dando mi servicio social en una escuela primaria y como es bien sabido, no es pago. Dice, bueno, la hija de puta de la directora del plantel me debería de poner a hacer labores de oficina. ¿Qué va? La perra me pone a lavar inodoros, a trapear los baños. Mándenle un chingo a su madre a la directora de la primaria urbana número 1140. Si hay algo que hay mucho en México, son primarias urbanas. Sí, cabrón. 1140. ¿A cuál vas, güey? No es la última. No, es de las primeras. ¿A cuál vas? A la 1.250.344 del estado de Guerrero. ¡Ah, chido! Dice, bueno, de nombre María del Refugio. Dice, por puta gorda y que cree que la esclavitud no se abolió. Saludos. No. Es que no se abolió. No, a la directora le dijeron... No se la llama más esclavitud. No, el servicio social se llama. Y a la vieja esta gorda y puta, le dijeron, ahora te van a llegar 10 del servicio social. Tú, otórgales tarea. Sí. Y la gorda se sintió... Qué chido. Dijo. Mohamed Ali en pelotas, dijo, soy Nerón. Sí que sí. Es más, cuando le dieron esa noticia, se compró una corona de laureles, se envolvió en una sábana y dijo... Tú a izar las banderas, tú a limpiar los mapas, tú a los inodoros. Y le tocó a Oscar lo de los inodoros. Sí. Y lo peor es que Oscar no lo contó aquí, pero es con un cepillo de dientes que él debe refregar cada centímetro de los lavabos. Oscar, bueno, esa tu vida es una mierda. Tu vida es una... Ya lo creo. Follador de Tarija, Bolivia. Hola, follador. Dice, un día antes de que el mundo se desintegra, empezaría a las 7 de la mañana saliendo desnudo a la calle y follándome a cuanta tía se encuentre por... 7 de la mañana. Es necesario... Tan temprano madrugar... ¿Por qué? Para semejante cosa. Por las dudas, ¿no? Dice, no sé, se pondrá el despertador, vaya uno a saber. Alan Hernández de Tibas, Costa Rica. Hola, Alan. Dice nuestro amigo Tico, estaría bien que el programa sea por lo menos de 2 horas y no de 45 minutos. No, no estaría bien. Sí, lo que pasa que... Yo no quiero ver al Mico muriendo. estaría muriendo. Realmente se estaría desangrando por la cola. No, la cuestión es que de 2 horas... Sí. Luego dirían... Ah, lo más jugoso de estas 2 horas de mierda son esos 45 minutos que están chidísimos. Póngale ese. Los 45 minutos finales, cabrón. Bueno, Sandra de Buenos Aires, Argentina, dice... No, quiero quejarme de los tarados que manejan como si estuviesen en los autitos chocones. Dice, hablando por celular y sin mirar por los espejos. Besos, son los mejores. Los espejos, son los mejores. Ah, son justamente, si yo no comprendo la gente que maneja sin espejos, es realmente Sandra, te comprendo. Sandra, que es Trixie, la de Meteoro. Ah, está muy preocupado porque sí el equipo acrobático intenta rebasarla sin mirar los espejos. Es muy triste. Bueno, Sandra, un beso para ella. Carlos de Barcelona, España. Hola, Carlos. Sí, pues, un día antes de que me vende... No se lo entiende, Carlos. Perdón. Cálmese. Se tiene una polla en la boca. Pues ir a Argentina y estar todo el día borcho con chicas guapas. Y se retira, Carlos. Está bien. Muy bien, Carlos. Está muy bien. José de Juliaca, Perú. Estamos entrando en una clase turista solapada. Sí. Me dio esa impresión en determinado momento, pero luego dicen, siempre leen los mensajes de los mismos, siempre lo leen Al Capone de Culiacán, Sinaloa, México. Sí. Pues sí, Al Capone de Culiacán, Sinaloa, México, llega para decir... ¡Al Capone! Como ya sabrán, nuestra empresa está adherida al Pacto Mundial de la UNO. ¿Saben? No sabemos qué. No sabíamos, pero no importa. Pero el Pacto Mundial de la UNO... ¿Qué es? Es algo de la ecología, la gato. Pero es importantísimo. Es vital. ¿Sabe? Dice, y uno de los puntos del decálogo del Paco, dice, no, del pacto, dice que es que hay que cuidar y proteger el medio ambiente. Hay que cuidar y proteger el medio ambiente. Son como los mandamientos, ¿no? No desear la mujer de tu prójimo. Proteger y reforestar y esas cosas. Sí. Dice, bueno, entonces, pues el sábado nos fuimos a una playa de aquí cerca a reforestar el mangle. Dice, puta madre, llegamos. ¿Eso te obliga a la empresa? Pero qué hijo, o sea, puta. Llega el jefe, Al Capone es contador de la empresa. O sea que ni madres. No. Su relación con la ecología es la misma que tiene Madonna con los hombres. Entonces, llega el gerente y le dice, mire, vamos a forestar. Claro, el sábado que no es día laboral, encima. Dice que usted, no, pero yo soy del departamento de contabilidad. Mamadas, muy tus contabilidades, pero el sábado la empresa va a forestar y tú te debes vestir de niño explorador y venir a forestar. Sé que sí. Y ahí estaba, Al Capone forestando. Dice, no lo podrán creer, puta madre, llegamos, recogimos semillas y a sembrar se ha dicho. Eran como los enanos de Blancanieves. Sí. Y chambeando ahí de otra. Dice, me interné en el estero con toda ropa y botas. Esto por la protección de las conchas y las varañas. Claro, las conchas son peligrosísimas. Se te clava una concha en el pie sí, y no la cuentas, ¿eh? Dice, pasé como 2 horas en el fango enterrando la semilla y para rematarla estaba... Pero, lo que pasa es que no es muy productivo. Sí. Al Capone para sembrar estuvo 2 horas para enterrar una semilla. Si fuera una metáfora estaría bien. Sí, sí, si fuera albur también, pero no. Póngale. Al Capone estuvo realmente una... Le agarramos como una lerma. Sí. Entre el fango dijo, esto es terapia fangosa. estuvo 2 horas, enterró una semilla. Sí. Pero ¿qué árbol saldrá de ahí? ¿Qué árbol? Porque le puso tanto amor y tanto cariño a esa semilla. Seguramente llevará tu cara. Sí. Saldrá, la copa tendrá un rostro de alcaponesco. Sí que sí. Sí. Dice, bueno, para enterrarla estuve. Luego estaba la marea alta. Salí del estero con los huevos llenos y de basura. Con la semillita. Ah, se le llenaron los huevos de conchilla y de restos de basura. Que por la marea alta, sí, que sí, lo cogió, sí, Al Caponi. Dice, bueno, y el próximo sábado amenazamos con volver. Dice, eso me pasa por estar en el equipo del Pacto Mundial. O sea, claro, a Alcon le dijeron... Ah, tú te has metido. Al Caponi, ¿quieres entrar, sí, al equipo del Pacto Mundial? Sí, sí, cabrón, dijo, suena superhéroe. Suena a que me darán historietas, sí, gratis, sí, sí, sí, a que leeré manga, sí, gratis. Yo también hubiese entrado. Me nombrarán, Sir Al Caponi, sí, y sé, tendré superpoder. Pero no. Les paga láser, alguna, sí, mierda. Y no, mamadas, lagarto, me mandan les a sembrar la semilla. Semillas. Sí, dice, saludos tripulantes y desintegrados. Micotran Rules, cabrón, postdata, mamadas son mamadas y al carajo. Me apoyas al estilo de Caponi para Charlie Corkid. Al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México. Tenemos por aquí algunas declaraciones que es menester realizar, lagarto, ¿eh? A ver, realice. Sí, vamos a realizarlas, ni bien las encontremos. ¿Qué es la siguiente? Tiene que ver con acceso a radio. Sí. Y con un acto delincuencial. Increíble. ¿Qué pasó? Pestilente y apestoso. Dice Paco Márquez que Paco Márquez no es ni más ni menos que el director de acceso a radio. Sí. Por lo tanto, no es cualquier güey que viene y dice, ah, ah, ah. No, es el director. Dice, este es un correo meramente... Cuando un director hace, ah, ah, ah, es distinto a cualquier güey que venga y ah, y porque uno le presta atención. Porque dice, el director. Y cuando viene Santa Claus, ya ver, es mejor porque trae regalos. Paco Márquez no trae regalos. No. Access a Radio tampoco. Dice, este es un correo meramente informativo para todos los desintegrados que han apoyado Access a Radio. Hace 2 semanas sufrimos una traición por parte de 4 individuos sin escrúpulos. Los cuales se robaron nuestra forma de transmisión, nuestra base de datos de contactos, y los ojetes se fueron a otra estación. Porque, eso es espionaje. Sí que sí, cabrón. Eso es el caso Watergate llevado a las radios en mexicanas. Dice, esto no sería tan grave, sino porque me han llegado comentarios de que estos individuos han engañado a desintegrados, como el Guaro Ardiente, con engaños les han dicho que... Mire ellos, la cara del Guaro Ardiente. El Guaro Ardiente es como un niño. Mire que le han robado la paleta. Sí, qué triste. Le han dicho, múdate porque Accesa Radio no existe más, ven a escucharnos a nosotros. Y eran mentiras. Era mentira, era todo. Y el Guaro Ardiente, pobrecito, y tantos otros que dice, ellos dicen que siguen sus ideales. ¿Cuáles? Me pregunto. Y sus propios ideales. Sí, que sí, cabrón. Paco Márquez, cada uno sigue sus ideales. Cada uno tiene sus ideales. No, pero parece que los engañaron diciéndole que Accesa Radio no existía más, que en realidad los de Accesa estaban en esa radio, que no sé cuál es, y qué mamadas. Mamadas. Así de novelas policiales. Dice, ¿qué ideales puede tener una persona que roba una base de datos y empieza a tirar mierda a otra estación que le brindó su apoyo? En fin, este mensaje es solo para alentar a los desintegrados que no se dejen engañar por estas lacras de nombres, Carlos y Miguel. Carlos y Miguel. Carlos y Miguel. Sí. Nombres, ¿no? De gente malvada. Dice, en Accesa Radio no corrimos a nadie. Como diría el Caguamán, los culeros solitos se van. Gracias por el apoyo y de igual manera queremos informarles que si algún desintegrado o un familiar quiere realizar un programa alternativo, nos envía el correo accesaradio@hotmail.com y que no se vaya a querer hacer otra Laura de América. Nosotros queremos hacer un programa alternativo. Sí, pero Laura América queremos de hacer. Sí. Y en lugar de Laura, señorita Libertad. Señorita Libertad de América. Póngale. Sí, dice, bueno, vamos a hacer un medio de comunicación alternativa. Nosotros estamos en Accesa Radio. Sé que sé, cabrón. Y no nos hemos ido a otra radio de no sé qué, de dónde, ni nos han secuestrado ni nada. Estamos en Accesa Radio y estamos junto con la gente de Enlatados, con la gente de los apuntes de Caguamán. Y los culeros se van solitos, y solitos también a veces vuelven. Así que no te preocupes, Paco Márquez, ya está la declaración formal. Accesa Radio, ya saben, .com.mx, Accesa se escribe con 12, o sea, por favor. Sí, no mames. Y si no, busquen los links en Canal Trans, y si no, busquen los links de Accesa en caso. Y sean todos felices intercambiando links y viviendo en esta especie de orgía fantástica. Y para celebrarlo, vamos a hacer una visita a la fábrica de fetiches. ¡Oh, qué bueno! ¡Sí! ¡Vamos a mi mundo ahora! El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com en caso de que el mundo se desintegre. Integrador, su integrante de desintegración. Desde Necochea, Argentina, llega Rum. Hola, Rum. Hola, tijuanianos, ¿cómo andan? Tanto tiempo, les cuesta tanto tiempo desde ayer. Sí. Porque está muy comunicativa Rum y nosotros venimos así como retrasados. Dice, ¿qué tal tanto tiempo? Les cuento que no les escribía porque me está matando el laburo, el trabajo. Para colmo, hay una situación que quiero contarle en mi trabajo que no sé cómo manejar, ¿eh? A ver. Difícil de manejar. Dice, por favor, pido ayuda. La cuestión es que mi jefe, póngale el señor X. Señor X, ya parece un cuento de Kafka esto. El señor X al principio era muy atento, ajá, muy amable, ajá, pero después empezó a ponerse, digamos, demasiado cargoso. Wow. Y ya no lo tomaba muy en serio, porque uno ve al jefe y se va a empezar con sus chistoretes, sus mamás, cómo me gustaría ser suelo para mirarte la panocha. Es, chistorete, vete de aquí, cabrón, y esas cosas. Dice, pero no lo tomaba en serio, además, porque su esposa trabaja con nosotros. Pero la amabilidad de pronto fue convirtiéndose cada vez más en piropos y situaciones incómodas. Con ese culo, las cosas que haría yo y esas cosas. Muy directo, ¿no? Eso. Claro. Y entonces, bueno, al principio empezamos, qué linda que estás hoy, qué guapa y toda la mamada. Pero ya lo último, me dijo que su esposa estaba celosa de mí. Saca fotografías y hasta manda mensajes súper incómodos por Messenger. Les aclaro, acá lo utilizamos el Messenger para agilizar el envío de pequeños archivos de imágenes. A pesar, ella trabaja Room, al igual que, por ejemplo, Urpi, en una empresa que hacen diseño. Ajá. Entonces hay cabrones por ahí, y hay un jefe. Un jefe que trabaja con su esposa y tú dices, bueno, este está bajo control. Sé que sí. Tranquilo, pero parece que no. Y entonces él está conectado al Messenger y dice, y me envía cosas extrañas. No sé, me pone como corazoncitos. Me dice. Sí, me dice que le pase, que lo pase a ver por la oficina cuando antes de irme. Me pide que le diga cosas lindas. Me dice lindura. Me habla mal de la esposa. Tiene cosas lindas. Linda. Claro, está necesitado de cariño. La esposa está bien pinche fea, hace años que no tiene nada con él. Pero cómo le... Dile, los pandas son muy bellos. Claro, dime cosas lindas. Un koala abrazado a un arco iris. Qué bello. Qué bello. Y te retiras directamente. Sí. Pero no, parece que el güey le dice, hoy estoy mal, estoy triste. Rum, dime cosas lindas. No, Rum, dice, qué mala suerte tienes. Sí, tienes mala suerte, Rum, realmente. Dice, chico, les cuento que, porque en realidad yo pensaba que era yo la que exageraba. Claro. Una al comienzo, sí, ¿no? Mientras me acomodo la falda, les digo, una al comienzo se cree que, bueno, a lo mejor viene muy provocativa. Póngale. A lo mejor son mis pechos. Póngale. Con estas medidas turgentes y este sostén calado. Póngale. De color fucsia oscuro. A lo mejor es mi tanga que se me transparenta en mi pantalón blanco ajustado. Sí, sí, sí. A lo mejor es mi boca que me la he pintado de un color vermellón y que cuando saco la lengua parezco que quiero comer plátano. Pero no, dice no. No. Al final una se piensa eso, pero luego me doy cuenta que no, dice, solo les pido un consejo, cómo manejar la situación, que, bueno, quizás sea idea mía, bueno, no, destruye esa familia, no, no, a Rum no le gusta el jefe. Ah. Aparte es un viejo para ella. Sí. Ella es una criatura. Pero no puedes quedarte con la empresa. Claro, te puedes quedar con la empresa. Sí, sí, pero es mucho. Debes trabajo. Analizar toda la situación. Rum, a mí se me ocurre que una sí. posibilidad. A ver. Lo que pasa es que uno ya entra en cuestión de acoso sexual laboral. Sí. Porque yo pensaba, por ejemplo, juicio, cabrón. Que chido. Aparezca una amiga tuya sí. y que ella es mi pareja. Se llama María Fernanda de Los Ángeles. Panata. Póngale. Y te vas con ella de la mano. Sí. Se nalguean un poco y se retiran. Entonces el güey dirá, mierda, qué sé yo. Pero a lo mejor... Pero no sé si lo detiene eso. No, bueno, a lo mejor lo erotiza. Bueno, entonces te vas con un güey. Un güey fornido que diga, este es mi novio, Juan Carlos el Asesino Gómez. Y le corta la pinga a todos los que me miran. Claro, una cosa así. Pero a lo mejor eso te cuesta el trabajo. También. O a lo mejor dices, bueno, Room, creo que estamos haciendo así un recorte de personal. No, esto termina mal. Esto no hay forma de que termine bien, Room. Lo lamentamos mucho. Pero bueno, esperemos que si a alguien se le ocurre la solución, esperemos que la vies para aquí para que Room le sirva. Rigue, futuro desempleado Garrote desde Monterrey, Nuevo León, México. ¿Qué pasa, Rick Garrote? Dice, tijuanenses, renunciaría a mi trabajo. Sí, la verdad es que estoy hasta la madre de este jale. Me gusta mucho lo que hago. Pero de gusto no me mantengo. El culero de mi jefe me paga 4,000 pesos al mes, algo así como $360 al mes, que no llego ni a la raya de madre. Dice, y dijeran que no vendemos para no, perdón, porque me emocioné, sí, porque 360 dólares, nunca vi tanta plata junta. Dice, no, bueno, pero cuestión que no me alcanza para vivir. No, cabrón. Convengamos que no alcanza. Sé que sé. ¿Qué hace uno si quiere ir a comprar su pancito a Coahuila y no tiene el varo? Dice, bueno, no llego ni a la raya de la madre. Y dijeran que no vendemos como hace una semana, fui a dejar en uno de nuestros productos con un costo de $28,600. ¡Wow! ¡No mames! Ah, él lo que quiere decir es, se están vendiendo productos de la empresa donde trabajo por $30,000 y a mí me pagan por mes esta mamada. ¿Pero qué venden? No sé qué venden. Mejor no nos cuentes, Rick Garrote. Sin embargo, el pedo es que él le llama plusvalía y por eso existen las empresas, ¿no? Claro, básicamente, si no, Bill Gates no tendría tanto dinero. Póngale. No vamos a Bill Gates porque está número uno en la Forbes, ¿eh? Pero hay otros adinerados que están también de bien. Dice, bueno, amigos, déjenme pasarme por la oficina a ver qué recuerdo puedo tomar y antes de renunciar. Claro, hay que llevarse el cuadrito de la familia, la fotica de la sobrina, el pisapapeles y toda la mamada. Y la cama fuerte. Bueno, Rick Garrote, me llevo esto, es un recuerdo. Esto me une a la empresa, es todo el dinero recaudado en los últimos 4 años. No, cabrón, eso es de la empresa. No mamen. Es casi como el gobernador, como el gobernador de Paraguay que se llevaba las neveras de la gobernación. Increíble. Bueno, Rick Garrote, esperemos que todo sea con suerte y que consigas algo mejor. Sí, cabrón. O que te aumenten el sueldo. A lo mejor cuando amagas con renunciar en algunos sitios, dicen, no, cabrón, ahora venderemos productos por $360 y a ti te pagaremos 28,000. ¡Sí! Y que la torta sea de vuelta. No creo que ocurra, pero hay que mantener la fe. El Colo de Lima, Perú. ¡Hola, Colo! Mira por aquí. Hola, campanita. Dice, voladores, al parecer no saben el significado de dubi. Dubie. Dice, sus equivalentes son troncho, bate, cañón. Ah, si vas a Lima, dame un dubi. Te darán un porro, sorete, mojonazo, póngale, troncho, cañón. Para flipar y ponerte flipar la cabeza, en colors de distintos tamaños. Dice, bueno, como quieran llamarlo, pero tiene que. Ah, de muy buena calidad. Bueno, estaremos con el Colo que nos está enseñando. Ajá, sí. Esto no es apología. No. Es porque a lo mejor un niño desprotegido va póngale, a Lima y dice. ¿Tiene dubidubi? ¿Tiene dubidubi? Y ¡oh, qué es esto! No, hay que saber de las cosas, de los lugares, de los sitios, por favor. Va, estamos por el contacto, cabrón. Está aquí Rasputín que. Rasputín. Envió una alerta terremótico. ¿Qué pasó, Rasputín? Y casi hay un terremoto. Pero bueno, no, estaremos con los detalles de Rasputín. Por aquí está el Carlos. Está hola, Carlos. Carpantera del DF. Veo mala tierra, güey. Alguien de la calle que dice, sí, no me gusta que me saluden por mi cumpleaños. Ah, muy bien, alguien de la calle. Está bien, por eso no lo hicimos. Nosotros lo sabíamos. Lo sabíamos y respetamos. Sabíamos que la PAM es una exagerada. Claro, está la Besu, está el Adolfo de Tucumán por aquí. Está, bueno, un chingo de gente que ha llegado. Sí, yo veo mala tierra, güey. Les pedimos paciencia nada más. Señoras y señores, aquí está todo titulando. Contacto. En estos momentos el señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo como el noticiario de la noche. ¿Neto? Como el periodista con sus sobres. Como el congresista traficante. ¡Chale! Como el sacerdote manoseador. Esto no está como bien. El político prometiendo. ¿Ah? ¡No hay carajo! ¡Eso es obsceno! Y esto es pura obscenidad, cabrones. Obscenidad para muchos que se creen la gran cosa y son los realmente obscenos. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nuestros monitores, por lejos, por nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. The Rock 89.7. Reloj Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futuro FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Y Onda Indalo. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Socio Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero, soñando en descubierto. Sí. Y uno ¿cómo es eso? Y sueña destapado. Ah. Ya está llegando el calor ahí al hemisferio sur. Y se destapa el y cura. Y se destapa y se le ve su pijama de osito. Viene el destape del cura. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estamos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Dark 2811. Wow. No lo conocí, pero estaba, ¿eh? Sé que sé. Dark, por favor, comunícate. Comunícate con la nave María Tijuana. Si...